Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, el día después de la muerte del Papa Francisco. Lo continuamos haciendo donde hay que estar, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Te resumo los titulares de hoy. El cuerpo del Papa permanece hasta ahora en la capilla de su residencia de Santa Marta. Estará allí toda la noche para ser trasladado a primera hora de la mañana hasta la Basílica de San Pedro, que abrirá sus puertas a los fieles a partir de las 11. El funeral tendrá lugar el sábado a las 10 de la mañana. Lo oficiará el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Y asistirán decenas de líderes mundiales. Entre ellos, los reyes de España. No vendrá Pedro Sánchez. Tras el funeral, el Papa será enterrado en Santa María la Mayor. Mientras, en Madrid, los fieles siguen pasando por la Nunciatura para firmar en el libro de condolencias. Más que el Papa de los humildes, el Papa de la humanidad. Tener presente a todos. Una persona humilde y muy caritativa. Sobre todo para mí se ha fundado sobre todo en eso, en la cercanía con las personas. Que ha sido una buena persona, sobre todo para la zona de Latinoamérica, que ha apoyado muchísimas familias y proyectos. Mañana la Nunciatura volverá a abrir de 9 a 6 para que acudan todos los ciudadanos que quieran firmar, despedirse del Papa. En los próximos minutos, en nuestro tema del día, vamos a repasar los viajes más importantes del pontificado de Francisco, un Papa para el mundo entero, las periferias, las fronteras. En todos ellos le ha acompañado nuestra compañera Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Oye, por curiosidad, ¿te has perdido alguno? ¿En cuántos has estado? La verdad es que me he perdido alguno porque yo llegué cuando el Papa ya había comenzado. Entonces he estado contándolo y han sido 49 países distintos en 32 viajes internacionales, porque algún viaje pues eran de dos o tres países. O sea que no me puedo quejar. Y con la pandemia por medio. O sea que si no hubiera habido ese parón de 2 años más, probablemente hubieran sido otros cuantos. ¿Te pareces a los de La Linterna de COPE? Viajando. Efectivamente. Podía casi, ser casi. Perfectamente de no, nuestro equipo. No llego a ese Oye, punto. Pregunta imposible. Uh-huh. Si tuvieras que quedarte con dos o tres viajes, con dos o tres fotos, momentos, ¿cuáles serían? A ver, me quedo sin duda con ese viaje a Canadá en el que el Papa dio un salto hasta el círculo polar ártico, o sea, eso sí que son periferias, para visitar a la única tribu de Inuit que vivía por allí. Y bueno, pues una tribu que pasó muchas penalidades, era muy simbólica para el país, para Canadá. Había muchos cristianos entre los Inuit bautizados últimamente y el Papa quiso ir al círculo polar ártico para buscarlos. Y luego, pensando en las periferias, también Ángel, la última periferia de hace unos meses, el Papa a los 87 años, yendo a Papúa Nueva Guinea, nos subimos a Bánimo, a la selva amazónica, en la que apenas estuvo una hora, pero tras 4 horas de vuelo de ida y 4 horas de vuelo de vuelta, para ver a unos misioneros que estaban allí con una pues con su misión, ¿no?, de indígenas. Por lo tanto, son dos citas, te podría decir muchas más, pero el Papa de las periferias lo demostró fehacientemente. El viaje del Congo, Kinshasa, Eva. Yo, si me he impactado al lugar en el mundo por miedo, por situación, por escenas inolvidables, fue Kinshasa. Sin duda. Y fíjate que cuando yo viajé a Kinshasa ya te había escuchado a ti, habías estado. Y claro, me encontré allí con una gente, con una buena gente, con alguien que me da la sensación de que vamos a saludar pronto, pero que dejaron una huella increíble. Estas religiosas que se dedicaban a recoger a personas, con problemas, mentales. Exacto, problemas que quería decir. Vamos, en concreto, Ángel, una mujer a la que yo conocí, lo digo, digamos, es que se estaba por las calles comiéndose sus excrementos. Sí. Se comía sus excrementos y simplemente estando con ellas consiguió convertirse en una mujer realmente normal que hasta pudo hacer una familia. La hermana Ángeles. Ahí está. Chiquitita, bueno, en su hospital, bueno, maravilloso, bueno, nunca lo olvidaré. Una de mis superheroínas tampoco, favoritas. Pero sin duda, qué mujer. Evita, gracias. A ti, un fuerte abrazo, Ángel. Chao. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Los que hemos tenido la suerte de viajar por el mundo, aunque sea por trabajo, hemos aprendido que viajar no solo es moverse, es exponerse, dejar que otras realidades te descoloquen la cabeza, te incomoden, te den miedo y nos transformen. El Papa lo entendió así también, y no viajó para ser visto, sino para ver. Su voz ha resonado en campos de refugiados, barrios empobrecidos, zonas de conflicto, recordándonos que la dignidad no tiene pasaporte. En cada uno de sus viajes, Francisco no solo hablaba de justicia, sino que la encarnaba. Estaba cerca de aquellos a los que no queremos mirar. En su pontificado, el viaje fue más que un gesto, fue una forma de situarse. Donde otros hablaban desde lejos, él quiso estar cerca, escuchar, tocar, preguntar, ir a donde nadie iba. Hacerlo no como espectador, sino como testigo. Hoy en nuestro tema del día visitamos los lugares que el Papa visitó, porque él mismo solía decir: hay que ir a la periferia si uno quiere ver el mundo tal y como es. Todos los papas durante su pontificado han realizado distintos viajes, visitas apostólicas importantes. En el caso de Francisco, estos viajes destacan especialmente. Han sido 47 viajes apostólicos, como nos contaba Eva, 66 países, casi 500.000 kilómetros. Es curioso porque, a pesar de su salud, el viaje más largo del Papa fue en septiembre del año pasado. Te acordarás, un periplo por Singapur, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, un país, por cierto, que aglutina el mayor número de musulmanes del mundo. Bueno, precisamente allí animó a todas las personas a no ser dependientes. Y un hombre, una mujer, un joven, una joven, que no se gobiernan a sí mismo, es esclavo, es dependiente, no es libre. Y un joven tiene que soñar. Lo cierto es que Francisco se recorrió África de arriba abajo, visitó Auschwitz, Emiratos Árabes, Myanmar. También llama la atención los lugares que no visitó, porque no volvió a casa, a Argentina. No ha estado en París, ni en Londres, ni en Madrid, siendo papa, o en China. Han sido decenas de viajes y ninguno fue escogido al azar. Pero hoy quiero detenerme en un puñado de ellos. Yo tuve la suerte de acompañarle, de hacer las previas incluso. Primera parada, la isla italiana de Lampedusa. No puedo dejar de recordar con mucho dolor a las numerosas víctimas del enésimo y trágico naufragio ocurrido hoy frente a Lampedusa. Me viene la palabra vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. El Papa quiso estrenar su pontificado con un viaje a la isla de Lampedusa, cerca de Sicilia. En 2013, aquello se convirtió en uno de los epicentros de la inmigración irregular hacia Europa. Ese viaje vino a adelantarnos el compromiso que el Papa iba a mostrar durante todo su pontificado con el drama de la inmigración. No no se desanimen por las dificultades que tengan que afrontar. Les pido que no olviden que al igual que los llegaron aquí antes, ustedes traen muchos dones a esta nación. Unos años más tarde, las miles y miles de muertes que se producían en el Mediterráneo se fueron al Atlántico, en concreto a la denominada Ruta Canaria. Aunque no llegó a concretar una fecha en su agenda, su santidad expresó en varias ocasiones su deseo de viajar a las Islas Canarias debido a la grave crisis migratoria que se vive en el archipiélago desde hace años. Los viajes de Francisco no se limitaron simplemente a Europa. Te pongo un ejemplo. Llegó a visitar el continente africano en 5 ocasiones durante su pontificado. En 2015, Kenia, Uganda, República Centroafricana. En 2017, Egipto, ahí estuvimos. En 2019, Marruecos, Mozambique, Madagascar. Y en 2023, Sudán del Sur. Y nuestra próxima parada, nunca olvidaré aquel viaje, la República Democrática del Congo. Francisco aterrizó un 31 de enero de 2023 en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Fue su primer viaje del año. Unos meses antes estuvimos allí y conocimos la realidad de aquel país. Este hospital es absolutamente increíble, no hay palabras. Esto es la sala de partos. Es un hospital gestionado por las dominicas en el que trabajan todo tipo de órdenes religiosas. Esto es una especie de ONU de las órdenes religiosas. Alguien me decía que es parecido al Vaticano, pero en enfermeros y medicinas. La República Democrática del Congo y Sudán del Sur son dos lugares del continente africano donde la guerra entre hermanos sigue estando a la orden del día. Quizá por eso el lema fue tan acertado: todos reconciliados con Cristo. En aquella primera parada, Francisco mostró especial interés en conocer la realidad de los enfermos mentales de aquella tierra, porque si el continente africano es despiadado con los más débiles, te puedes imaginar cómo se trata a las personas en esta condición. Fue precisamente en ese entorno cuando la hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús, Sor Lina Kanaka, conoció al Papa. Hermana Lina, yo en Roma. ¿Dónde estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estás? ¿En Kinshasa? Sí, estoy en Kinshasa. Lina, el encuentro con el Papa sí. Se había preparado para el año anterior, pero se puso enfermo, envió a su secretario. ¿Qué pasó en esa reunión entre varias hermanas? 7 enfermos a los que cuidáis, el nuncio, el secretario del Papa. ¿Qué ocurrió? Sí, bueno, gracias. Era el cardenal Pietro Parolin que vino, como el Papa no podía con su enfermedad. Y nosotras estábamos muy emocionadas que le hemos elegido en las semanas que tenía que encontrar el Papa. Luego nos dio de traer también los enfermos. Y ahí el cardenal Pietro estaba muy contento de ver lo que hacemos, porque los enfermos mentales siempre la gente no le acepta como otros enfermos, porque la salud mental aquí en mi pueblo es una cosa de vergüenza. Entonces las familias se ponen fuera y eso se quedó cuando hemos dicho cómo cuidamos a estos enfermos. Cuando Cardenal Pietro volvió a Roma, el Papa nos envió los medicamentos. Es una cosa muy, muy agradecida que hemos visto en el Papa. Siempre ella dice, ella quiere a las personas que la gente no la gente rechaza. Dice, habla sobre todo de la dignidad de la persona. Eso es una cosa muy muy impresionada, nos toca muy fuerte. Luego nos ha escrito también, animándonos por todo lo que hacemos. Eso. Yo recuerdo, Lina, nunca se me olvidará la labor de la hermana Ángela, española, en ese hospital psiquiátrico. La labor en ese hospital de nuestra amiga común, Ana Gutiérrez. Sí. La verdad es que el lugar es también milagroso. ¿Qué recuerdas de Francisco en la Anunciatura Apostólica de Kinshasa, en aquel encuentro con algunas obras caritativas? ¿Qué recuerdas de aquel día? Bueno, lo que me quedo, lo que me acuerdo, es que el Papa es la persona muy cercana de todos. Ella no tiene límites, ¿no? Porque cuando nos llama a mí, veo que como él mismo hablaba de ir en perecía, ¿cómo se dice? Perecía. Y él mismo, no solamente las palabras, pero también los actos, ¿no? No se queda con las palabras. Y viene hacia nosotros, es lo que me quedó muy... Me tocó mucho, ¿no? Y también hablar con nosotras, escribirnos su carta, sobre todo. Eso me quedé, es un recuerdo muy, muy importante. Lina, en aquel discurso terminó el Papa diciendo: pido, por favor, que sigáis rezando por mí porque lo necesito. ¿Él ya sabía que estaba malo, que estaba enfermo, que estaba muy malito? Eso también. Ayer, cuando nos ha dicho que se ha fallecido, yo estaba leyendo, mirando lo que ha dicho. Esta palabra también me quedó, me tocó. Decía a mí misma que tenemos que rezar ahora mismo, aunque se ha muerto, pero como él, con su enfermedad, como tenía este amor de venir hasta aquí, un país que es un país de guerra, pero ha venido hasta aquí para vernos, para visitarnos, y nos pide a rezar. Siempre eso en mi comunidad hacíamos. Y ayer, cuando hemos tenido esta noticia directamente, he dicho a las hermanas: vamos a la capilla, rezamos. Hemos venido todas a rezar. Y luego por la tarde hemos ido a la catedral. Ahí hemos encontrado casi muchas personas para hacer vísperas en su nombre, vísperas de los difuntos en su nombre. Lina, una última pregunta. ¿Qué le pedirías al nuevo Papa? ¿Que volviera al Congo, por ejemplo? Exactamente. Eso sí, porque es verdad. Que cuando el Papa viene, eso cambia también, cambia muchas cosas, ¿no? La gente, aunque las que no están católicos, pero nosotras nos juntamos para hacer algo, eso también, eso es lo que pide el nuevo Papa, que siga también lo que ha empezado nuestro Papa Francisco, y que viene a visitarnos, que se va más allá, no se queda solamente en Roma, en Europa, pero que ven hasta nosotras, que estamos con muchos problemas también. Sor Lina Canaca, hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús, yo estoy en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, tú estás en tu casa, en Kinshasa, República Democrática del Congo. Lina, muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias. Cada destino elegido por el Papa Francisco fue una forma de explicarnos al resto que el Evangelio se escribe mejor cuando se pone al servicio de los más necesitados. Es difícil olvidar aquella visita histórica que el Papa realizó a Irak en 2021, convirtiéndose en el primer Papa en visitar aquel país. Jamás en mi vida olvidaré aquella entrada a la ciudad de Karakosh, símbolo de la persecución de los cristianos, como nos alertaron que no nos saliéramos del asfalto del camino, porque cualquier calle y cualquier esquinazo estaba minado. La población cristiana pasó del millón a las 300.000 personas. Qué cruel es que este país, cuna de la civilización, qué cruel es que haya sido golpeado por una tormenta tan inhumana. El camino hacia una recuperación total puede ser largo, pero les pido que no se desanimen. Ese viaje se produjo en un momento en el que la crisis de las vacunas contra el coronavirus sacudía a Oriente Medio. Allí el Papa pidió que se demostrara que la convivencia entre los diferentes también era posible en Irak. Esta crisis requiere esfuerzos comunes de parte de ciascuno para hacer los tantos pasos necesarios, tra cui un'equa distribución de los vaccinos para todos. Más allá del contexto sanitario, hay que recordar que Irak, y en concreto Mosul, fue el epicentro del terrorismo yihadista del Daesh. De hecho, en la autobiografía del Papa, cuenta que la inteligencia británica frustró 2 intentos de atentado en aquel viaje que, por otra parte, supuso un momento clave para el diálogo entre religiones. Recordemos, por ejemplo, el encuentro que mantuvo con el ayatolá Ali al-Sistani, líder espiritual de los musulmanes chiitas en Irak. Un encuentro sin ningún tipo de precedentes y una imagen absolutamente para la historia. Otro viaje que quedó marcado para la historia fue su visita a los refugiados y migrantes del campo de Moria, en Lesbos. Te pongo un poquito en contexto. Hace 10 años, Europa experimentó un aumento masivo en la llegada de refugiados, especialmente desde Siria, Afganistán, Irak. Huían de la guerra, de la pobreza extrema. Muchos llegaban a Europa a través del mar Egeo, desembarcando en la isla griega de Lesbos. Allí se levantó el inmenso campo de refugiados de Moria. Raquel González era responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras en Lesbos. Eran personas que venían huyendo del horror, eran personas que venían huyendo de Siria y otras zonas con violencia, y esas personas quedaron allí absolutamente atrapadas en una cárcel a cielo abierto. La capacidad de aquel campo era de 3.000 personas, pero algunas informaciones apuntan que vivían hacinadas más de 13.000, muchos niños. Ismael era voluntario y trabajaba en el interior del campo aquellos días. Describió la situación en los micrófonos del fin de semana de COPE. Desde las 6 de la mañana la gente ya se empieza a poner las colas de la comida para poder pillar sitio y no quedarse sin comida. Y es un caos, las 3 veces de comida que se da al día. Por la mañana, desayuno, comida y cena, pues es un caos. Tenemos que estar en las líneas, en las colas, organizando, intentando que la gente esté calme, no se pegue, porque algunos piensan que se van a quedar sin comer. Ese campo de refugiados fue arrasado por el fuego. Y muchas de las personas que sobrevivían allí se vieron más todavía en la calle. La directora del fin de semana de COPE, Cristina López Schlichting, y parte de su equipo estuvieron en Lesbos, viviendo en primera persona aquel drama. Cris, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel, a ti y a todos tus oyentes. Oye, Cristina, aquel viaje, no quiero exagerar, pero a mí me ha pasado muchas veces. ¿Te marcó para siempre aquel viaje a Lesbos, Cris? Con respecto a la emigración, sí, sabes, Ángel, porque cuando ves montañas, pero cuando digo montañas digo colinas y colinas de chalecos naranjas, es que es difícil describirlo para nuestros oyentes. Te das cuenta de que no estás hablando de 100, de 1.000, estás hablando de cientos de miles de personas que vienen con sus hijos, muchas de las cuales pierden la vida. O sea, realmente te das cuenta de que es una magnitud de éxodo verdaderamente inabarcable, ¿no? Y luego hay historias tremendas, ¿no? O sea, como aquel refugiado que había sido perseguido religioso en Irak y al que torturaron por su conversión, le arrancaron todos los dientes. Nosotros estuvimos con él y de hecho se generó tal ola de solidaridad en España que hubo muchos odontólogos que se ofrecieron a restituirle la dentadura. Estoy hablando de un chico de 29 años, o 30 años, o sea, una persona joven que finalmente acabó en Italia y consiguió una dentadura nueva. Pero unas cosas que dices, verdaderamente el límite del dolor en este mundo no cede, ¿no? ¿Qué? A ver cómo te hago la pregunta. Siempre que hacemos un viaje, una operación especial, vamos con un concepto preconcebido del lugar, con unas ideas. ¿Qué imagen tenías antes de ir y qué pasó después? Pues es que uno piensa que es una emergencia, ¿sabes lo que te digo? Como cuando vas a Melilla, que han saltado la valla un montón de veces, o vas al Huacán Casitas en Nicaragua y te encuentras población en situación difícil, pero aquí lo que te encuentras es países enteros que están restallando por las costuras y familias y familias y familias que se van y que realmente están en una situación abandonados en mitad del mar. Y entonces lo que te das cuenta es que el Papa, que es de lo que vamos a hablar, ¿no?, tenía una mirada sobre las cosas que pasaba por su propia experiencia. O sea, el hecho de haber hecho él la trayectoria atlántica para llegar a América y que su familia estuviese a punto de ahogarse, porque claro, el barco claro. que cogieron efectivamente sus padres fue posteriormente otro, porque tenían que haber ido en uno que se naufragó, realmente le hacía entender cosas que nosotros no entendemos. Y allí yo las entendí ciertamente. Tú la apuntabas. La visita del Papa a Moria fue un gesto muy potente, otro más. ¿Cómo crees que fue recibida? ¿Cómo crees que esa gente, esos desgraciados del mundo, olvidados del planeta, resulta que les visita el Papa? ¿Qué debieron sentir? Pues fue una cosa muy interesante, ¿sabes? Porque en Occidente había mucho enfado con el Santo Padre. O sea, realmente el flujo era tan absolutamente monstruoso y a veces la capacidad de los países se ve tan superada que había una cierta animadversión contra el Santo Padre que en definitiva se puso en el bando inadecuado, ¿no?, para mucha gente. Y estos realmente estaban muy agradecidos porque ellos decían, donde está el Papa está el foco. Si nosotros estamos aquí y él no viene, nadie se acuerda de nosotros. El mero hecho de que él aparezca trae consigo todas las cámaras, todas las televisiones, todos los periodistas. Dice, él nos ha puesto en primer término, ¿no? O sea, como una madre que realmente elige a su hijo. Es una cosa conmovedora, como ellos se daban cuenta de que él los elegía, que elegía a la gente que nadie quería. Hemos aprendido, porque claro, ves lo de Lesbos, pero luego, salvando las distancias, no estamos tan lejos. Luego ves la Isla del Hierro, luego ves el sur de Gran Canaria, luego ves el Estrecho y el Mar de Alborán, y el mundo sigue igual. Pues mira, Ángel, yo creo que es una decisión personal. Quiero decir, es como el COVID, ¿te acuerdas? Decían, bueno, el COVID nos va a hacer mejor o nos va a hacer peor, eso nos va a cambiar. Pues mira, depende de lo que tú quieras hacer. O sea, realmente la apelación del Papa es muy personal. O sea, yo recuerdo cuando él empezó a decir que tú no podías salir de una iglesia y ver al mendigo pidiendo en la puerta y mirar para otro lado. Es que me acuerdo perfectamente porque fue al principio del pontificado y lo dijo de una manera tan expresiva que yo al salir de una de las parroquias de Madrid saludé como todas las veces a un señor que había allí y al que daba unas monedas y de repente me paré y dije, puñeta. O sea, que el Papa dice que este señor es un señor que tiene una historia, tiene un pasado. Total, que me puse a hablar con él. Era un antiguo carpintero que se había quedado en el paro, que tenía problemas con el alcohol. Nos hicimos amigos. Empezó a venir a mi casa. Las Navidades hace años que las pasa con nosotros. Y en concreto, durante Filomena, vivía en mi casa un mes. O sea, que el problema es personal. Es ponerse frente a las preguntas y preguntarse si tienen que ver contigo, si eso te puede cambiar de alguna manera. Pues seguro que sí, seguro que nos ha cambiado. ¿Qué plan tienes para el fin de semana, Cristina? Pues mira, nos vamos al funeral del Santo Padre y estaremos allí pues preguntando a los peregrinos, a la gente que lo conocía, en fin, un trabajo precioso que habéis hecho vosotros esta semana, que ha sido conmovedor todo lo que habéis hecho en Argentina con los tangos de fondo. Tengo que felicitarte porque me ha conmovido una barbaridad y he aprendido muchísimo. Intentaremos hacer algo parecido, ¿sabes? O sea, con todas esas personas que lo conocieron y no que nos están revelando pues cosas alucinantes de un hombre realmente muy particular que en cierto modo ha intentado cambiar la historia. Ahora depende de nosotros, ¿no? Quiero decir, yo tengo anécdotas con respecto a él, si tienes un minuto, no sé si tienes un minuto radiofónico ahora. 30 segundos. 30 segundos, bueno, a mí me invitó al Congreso Internacional de las Familias, Kevin Farrell, en su nombre, y yo le dije que bueno, que es que yo, mi matrimonio había sido anulado, que yo tenía 3 hijos y una niña acogida, pero que no era un ejemplo de familia. Y entonces, bueno, hablé con la persona que tenía la relación con el Santo Padre y me contestó que por eso me invitaba. Qué bueno. Chica, ya está dicho todo. Que no es que vayas a hacer algo parecido a lo que hemos hecho nosotros, es que seguro que lo vas a hacer mejor el fin de semana. Cristina López del Lichting, directora del fin de semana de COPE, compañera. Un abrazo, gracias. Ángel. Enhorabuena, un beso, un abrazo. Adiós a todos. Chao, chao, chao. Escucha a mi compañero Rubén Corral, porque estuvimos en cierta ocasión en muchos viajes. Hemos recorrido el mundo entero con nuestro compañero Juan Carlos Matamoros con los cables, Rubén Corral, los colegas del equipo de La Linterna. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, si tuvieras que quedarte, claro, es imposible, con uno, dos, tres viajes de los que hemos hecho por el mundo con el Papa, no sé, ¿por dónde empezamos? Pues mira, si te parece, vamos a empezar por Egipto. Egipto fue un viaje muy complicado porque justo una semana antes... Sí, no estuvo mal. Una semana antes de que llegara Francisco allí, hubo un atentado contra una iglesia copta en una ciudad a unos 45 kilómetros del Cairo. Nosotros llegamos allí, nos fuimos a esa ciudad, estuvimos en esa iglesia. Recuerdo todavía bastante impresionado que cuando llegamos, porque llegamos 5 días después, todavía estaban las manchas de sangre en el suelo de la iglesia. Y claro, tú pensabas, ¿cómo va a venir aquí? O sea, en una situación como esta, tan terrible, en una situación tan grave, en la que podía haber algún atentado, y allí se plantó. Y recuerdo perfectamente la hilera de ese convoy que iban abriendo unos coches de policía, detrás iba el coche del Papa, y cómo Egipto, el Cairo, que es una ciudad caótica, se paró para que pasara esa comitiva. Y si recuerdas, había un policía cada 10 metros. Sí, sí, incluso estuvieron a punto de detenernos a Mata y a mí. Sí, bueno, en Egipto estuvieron a punto de detenerte varias veces. Varias veces, sí. Pero bueno, esa fue una de ellas. Y era una situación complicada y allí estuvo. Y no tuvo ningún problema y se hizo un viaje con una normalidad absoluta cuando, insisto, 4 días antes había habido un atentado contra una iglesia copta. Escucha este sonido, Rubén. Es Marco, un cirujano traumatólogo italiano que trabaja en la Cruz Roja. We find everything from elders. Encontramos absolutamente de todo, desde ancianos de más de 80 años hasta bebés muy pequeños. Cualquiera puede ser alcanzado, es impredecible. Lo más difícil para nosotros es que tenemos una capacidad pequeña aquí y estamos recibiendo más de 80 pacientes al día, 80 diarios, así que es muy difícil atenderlos a todos al mismo tiempo. En estas situaciones tenemos que dar prioridad a los heridos más serios, estabilizarlos y después derivarlos hacia otros hospitales para dejar espacio para los heridos que llegarán. Mosul, Karakosh, Erbil, el Valle del Nínive, allí donde empezó todo, Rubén. También otro viaje realmente que parecía imposible. O sea, estábamos en una situación, yo te diría que bélica, porque seguía habiendo atentados, y si recuerdas, nosotros llegamos allí a los pocos días de que los cristianos volvieran a sus casas tras haber sido expulsados en Karakos. Uno de los símbolos de esa vuelta de los cristianos fue, a la entrada de esta población, levantaron una cruz gigantesca y había tres familias, eran tres familias católicas. La verdad es que en esta zona la impresión es que estaban expulsando a los cristianos y allí se plantó el Papa. Y lo hizo de nuevo con una valentía. Fue el único papa que estaba en Irak. Joder, ¿te acuerdas de María? Terrible. Aquella chica en shock. En ese hospital en el que estaba Marco se presentó María con la boca abierta, los ojos perdidos, y su madre nos dijo que es que esa noche la habían violado varios... ¿En serio? Varios militares, vamos, varios combatientes. Varios terroristas. Sí, qué horror. Un viaje más, el último, Rubén. Pues mira, quizás todos los que hemos hecho al Mediterráneo. Aquellas palabras del Papa. Sicilia, hablando de vergüenza. Es bastante impresionante porque hay muchas diferencias entre las llegadas, por ejemplo, al Hierro, a las llegadas a Italia, a Sicilia, a Lampedusa. Porque en Italia, a los inmigrantes cuando llegan, los retienen en centros, los ingresan en centros. Y claro, estar allí con ellos, con esos chicos que habían llegado, que estuvimos en un centro de acogida con chavales, y ahí vivimos una de las situaciones más impresionantes, que es que según entrábamos, las puertas se iban abriendo y se iban cerrando con llave, porque era una situación peligrosa. porque los chavales habían llegado y no se sabía muy bien en qué condiciones. Y esas palabras del Papa, hablando de vergüenza, la verdad es que todavía resuenan. Aquel avión, saliendo de la base de la OTAN en el sur de Sicilia, en Sigonella, llegando hasta la costa de Libia, que veíamos Trípoli, aquel viaje con el Ejército del Aire español fue absolutamente inolvidable, Mata. ¿Te acuerdas de aquel viaje que hicimos tú y yo? Madre mía. Pero nos hemos metido tú y yo, el momento ese que dieron la alerta del radar, que habían tenían alguna embarcación o algo a flote por ahí, y estuvimos buscando el capitán en su lado izquierdo del avión y el segundo en la derecha, y yo me ponía a mirar en medio y yo no veía nada. Y ellos buscando, dando vueltas, hasta que vieron que era una embarcación, pero que estaba vacía. ¿Y te acuerdas que viajábamos con la ventanilla abierta? Sí. ¿Para el fotógrafo? Para el fotógrafo. ¿Qué pasaba? Sí. Impresionante. En fin, hemos tenido la suerte de recorrer aquellos mundos antes y durante con el Papa Francisco, y eso seguro que nos marcó para siempre. Rubén, Mata, gracias. Gracias. Gracias, Ángel. El Papa recorrió casi 500.000 de kilómetros en 12 años. Cada destino que eligió fue una forma de decir que estaba con los pobres, los desfavorecidos, los ignorados, los migrantes. El Papa entendió que para hablar de los pobres tenía que caminar entre ellos y para defender a los refugiados tenía que sentarse con ellos. Bergoglio recorrió miles de caminos, aunque hoy, como aquel que dice, nunca mejor dicho, todos los caminos conducen a Roma. Los del Papa también. Y lo decimos desde aquí, muy cerquita de donde está, en esta plaza de San Pedro. No sé si sabes que con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, ahorras directamente. Aprovecha, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Venga, vamos a seguir. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Las ofertas solo tres días duran eso. Solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, lomo de añojo criado en España por solo 22,95 euros el kilo. En tienda, web y app. Ofertas solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. ¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación? Pues ¿es sí, así? La gente se acuerda más de lo malo. Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo. A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz. Yo no me quité paz. Versión no latín. Yo, claro, no fui yo. Con Cristina López Slichting. Seguimos contando la actualidad de este martes, en el que te estamos narrando desde la Plaza de San Pedro del Vaticano lo último, el día después de la muerte del Papa Francisco. Digamos que la vida sigue y la economía también. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Por segundo día consecutivo se han celebrado misas en memoria de Francisco por todo el mundo. Siguen llegando hasta aquí, hasta el Vaticano, miles de fieles. Su cuerpo sigue hasta ahora en la capilla de la residencia de Santa Marta, a la espera de que mañana le trasladen hasta la Basílica de San Pedro, donde será velado hasta el viernes. El sábado, el decano del colegio cardenalicio Giovanni Battista Re oficiará el funeral al que asistirán decenas de líderes mundiales. Por España, la delegación estará encabezada por los reyes, Felipe y Leticia. No vendrá Pedro Sánchez. Tras el funeral, Francisco será enterrado en Santa María la Mayor. Fue la primera iglesia que visitó cuando fue elegido Papa. Un lugar muy especial que guarda una profunda vinculación con España. Como nos ha contado en COPE Álvaro Pascual Chenel, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Felipe IV, de hecho, erige la obra Pía en Santa María la Mayor, que sigue existiendo, con un importantísimo archivo asociado. Se convierte, de hecho, en el protocanónico honorario de la del Cabildo, ¿no?, de la Basílica Liberiana, y ha sido, este cargo honorífico ha sido renovado por todos los reyes de España desde entonces. También van llegando los cardenales que dentro de un par de semanas participarán en el cónclave para elegir al próximo pontífice. Hoy hemos sabido que no estará por motivos de salud Antonio Cañizares. El arzobispo emérito de Valencia, también el bosnio Vinko Puljic, ha confirmado que sus doctores le recomiendan no viajar. Ahora sí, entramos en clase de economía. España aumentará este año su gasto en defensa hasta el 2%. El gobierno adelanta esta inversión que estaba prevista que se llevara a cabo antes de 2029. Lo ha anunciado el propio Sánchez esta mañana. España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año, en el año 2025. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa. Con este nuevo plan, la cuantía total del gasto en defensa alcanzará los 33.000 millones de euros, coste que en ningún caso, ha dicho Sánchez, se van a pagar con impuestos. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Esto cómo se piensa hacer? Bueno, ha insistido mucho hoy el presidente en que no se va a tocar ni un céntimo del estado del bienestar, ni políticas sociales, ni lucha contra el cambio climático, ni mediante impuestos. Vamos, que si hacemos caso a Sánchez, ni nos vamos a enterar. Por desgranar un poco este plan, la inversión total va a ser de 10.471 millones de euros que se van a distribuir en varios pilares, en varias fases. La mayor parte, hasta un 35% de ese dinero, se va a ir a subir sueldos del ejército, también para la preparación, el equipamiento de las tropas. Otro 30% se destinará a elaborar, fabricar y también adquirir material de telecomunicaciones y de ciberseguridad, y el resto pues irá a parar a compras de nuevos equipos de defensa y disuasión, ayuda a la gestión de emergencias y a misiones de paz en el exterior. Además, Sánchez asegura que el grueso de la inversión se va a quedar aquí, en nuestro país, en España. Incluso lo cifraba en un 87% el dinero que va a ir a parar a empresas españolas de toda la geografía. Una oportunidad para el presidente. Con este plan podemos aumentar el crecimiento entre 0,4 y 0,7 décimas del Producto Interior Bruto, crear más de 100.000 puestos de trabajo de manera directa o indirecta y, sobre todo, redistribuir estas oportunidades en todo el territorio nacional. En definitiva, ha dicho Sánchez, un generador de riqueza, de I+D y de empleo. Un plan que no va a pasar por el Congreso. Según Sánchez, no necesita la aprobación de las Cortes para sacar adelante esta inversión. Sí, el gobierno se va a evitar cualquier tipo de derrota parlamentaria, ya que se va a hacer esta inversión mediante reordenación, ha dicho el presidente, de partidas presupuestarias de esas cuentas prorrogadas de esos presupuestos generales del Estado de 2023. Vamos, una redirección también de los fondos del plan de recuperación, lo que nos da Bruselas, en concreto de partidas de ciberseguridad. Y ojo, también de los ahorros generados, ha dicho Sánchez, en los últimos años por la gestión del gobierno. No es necesario pasar esta reasignación presupuestaria por las Cortes Generales, porque no exige ningún esfuerzo adicional vía impuestos a los ciudadanos o a las empresas. Y lo que estamos haciendo es, bueno, pues utilizar los remanentes, utilizar también los ahorros generados por este buen desempeño económico. Este plan no ha gustado nada, Ángel, a sus socios de gobierno. Desde Sumar lo consideran exorbitado ese gasto que no suscita consenso en el gobierno y, ojo, solicita su retirada. Sánchez admite discrepancias. Hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo. Somos partidos iguales, tenemos cada uno nuestras diferencias, pero lo hemos hecho siempre desde el respeto y del diálogo. Y además existe un consenso entre ambos socios en la mayoría de los puntos del plan. El presidente del gobierno sí ha anunciado que va a comparecer ante el Congreso, pero solamente para explicar el plan. Aparte de esta, hay otras noticias. Por ejemplo, la guerra arancelaria iniciada por Trump, que ha obligado al Fondo Monetario a revisar a la baja las previsiones económicas del mundo. Hay un claro tijeretazo al crecimiento y la peor parte es para China y, ojo, para Estados Unidos. Sí, se ha visto forzado el FMI a recortar hasta en 5 décimas el crecimiento mundial, que de media se va a quedar este año en el 2,8%. Entre los principales damnificados, como tú dices y como te puedes imaginar, se encuentra Estados Unidos. Con esa guerra arancelaria pierde 9 décimas desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y es que, según el Fondo Monetario, los aranceles suponen una perturbación negativa de la oferta para la economía que los impone, con lo que eso pues termina suponiendo. No entra en recesión, pero crecerá por debajo del 2% Estados Unidos. También China va a dejar de crecer hasta 6 décimas, aunque es verdad que su crecimiento es muy alto, por encima todavía del 4%. Y es curioso porque, según el FMI, España es, junto a Rusia, la única a la que el organismo no baja esa perspectiva de crecimiento. De hecho, revisa al alza nuestra economía del 2,3 al 2,5%. Y eso ha hecho que nuestra bolsa, el IBEX, sea la única con ganancias hoy entre los parques europeos. Precisamente. Hoy hemos conocido que nuestro déficit comercial se ha vuelto a disparar. ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha incrementado un 58% en los 2 primeros meses del año con respecto al saldo negativo que se acumuló en el mismo periodo de 2024, que fueron en torno a unos 6.000 millones de euros. El desencadenante, pues el llamativo incremento de las importaciones, ojo, especialmente ya de las procedentes de China, en los días que resultaron además ser ese prólogo de la guerra comercial desatada por Estados Unidos. El movimiento ha hecho que el déficit comercial español en los 2 primeros meses del año haya escalado ya hasta los 9.600 millones de euros, que es la segunda cifra más alta de la última década. De hecho, no era tan alto desde 2022, cuando alcanzó casi los 12.000 millones de euros, pero por aquel entonces España estaba en un contexto en el que crecía con fuerza, mientras el resto de Europa apenas acertaba a crecer. Y una cosa más, Iván, la producción de coches retrocedió casi un 10% en el primer trimestre del año, todo a pesar de que en marzo la actividad de las fábricas españolas subió. Sí, de hecho, fue el efecto Semana Santa, incluso, que no ha conseguido revertir la tendencia a la baja de la producción de vehículos en nuestro país, como venía siendo habitual en los últimos años. Según los datos de la patronal española ANFAC, se fabricaron casi 600.000 unidades en los primeros 3 meses del año, pero la caída fue notable respecto a 2024. Sin embargo, como dices, en marzo la producción de coches tuvo un pequeño respiro. Las plantas nacionales incrementaron, de hecho, su actividad casi un 7% tras 4 meses consecutivos de caídas. Y las cifras se interpretan más fácilmente mejor si vemos cómo la matriculación de turismo se redujo un 3% en la Unión Europea durante estos meses. Y claro, son los mercados europeos el principal destino de los vehículos que se fabrican en nuestro país. En un mundo cada vez más digitalizado, hasta las instituciones, en teoría más tradicionales, se adaptan a las nuevas tecnologías. Para entender cómo la Iglesia y el Vaticano en particular están utilizando las redes sociales actualmente, vamos a analizar el impacto, los beneficios, los riesgos Y también los retos que presentan las nuevas tecnologías para una institución como la Iglesia Católica. Lo hacemos, como cada martes, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. Oye, ¿es cierto que el Vaticano está muy activo en redes sociales? Suena un poco, no sé si sorprendente, pero cuando menos se han adaptado. Bueno, pues es totalmente cierto, Ángel. Yo creo que el Vaticano lleva más de una década fortaleciendo su presencia digital, pero bueno, ya ha hablado de tecnologías desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Y de hecho, desde el pontificado de Benedicto XVI, pero yo creo que especialmente en este último pontificado, el del Papa Francisco, que ha apostado muy fuerte por las redes sociales como canal para evangelizar, sin duda, para informar y para dialogar con los fieles y con los que no son fieles, con todo el mundo, ¿no? ¿En qué plataformas están presentes? ¿Se han modernizado también con el lenguaje, las formas de comunicación, sobre todo para los jóvenes? Efectivamente, como dices, para los jóvenes. Yo creo que se han modernizado muchísimo, tanto en las plataformas como en ese lenguaje, en esa forma de hablar, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco, por ejemplo, cuenta con perfiles oficiales, con cuentas en diversas plataformas. En Twitter, por ejemplo, se llama Pontifex, o en Instagram, que es Franciscus, ¿no? Y ahí está continuamente, o estaba continuamente publicando mensajes en varios idiomas, incluso hasta en latín, ¿eh? Para la gente que le gustaba. Pero sobre todo en español, en inglés, en portugués, en italiano, bueno, pues en estas plataformas, en Instagram, el perfil de Franciscus comparte imágenes muy humanas, ya no solo de temas religiosos, sino encuentros con fieles, sino pues oye, también de oraciones, de mensajes de esperanza, de otro tipo de hechos, ¿no? ¿Solo es el Papa el protagonista quien está presente en las redes o hay más presencias? Bueno, yo creo que hay muchísima más presencia de la Iglesia Católica. Me atrevería a decir que muchísima gente, ¿no? Parroquias, diócesis, comunidades religiosas. Hay hasta influencers católicos que están en Facebook, en YouTube, en TikTok y también en plataformas como Spotify, donde se publican podcasts de corte espiritual. Pero bueno, la Iglesia está en el mundo digital con una red bastante extensa y creativa y muy activa. En parte me lo respondiste antes, pero ¿qué tipo de contenidos se publican? ¿Solo cuestiones litúrgicas, meramente religiosas, o hay variedad? Bueno, yo creo que, como decíamos, no hay un poco de todo, desde transmisiones en vivo de misas y de catequesis, hasta vídeos cortos, ¿no? Pequeños vídeos tipo YouTube, con reflexiones, testimonios, hasta humor sano, ¿no? Y desafíos virales con mensajes, lógicamente, de cristianos, ¿no? E incluso hay religiosos que hacen TikToks verdaderamente populares, ¿no? De organizaciones, de colegios religiosos, etcétera. Yo creo que el objetivo es acercar el mensaje de la fe al lenguaje y a las dinámicas actuales, a ese lenguaje que hablábamos antes del mundo digital. Por ejemplo, los colegios y las congregaciones religiosas usan mucho Facebook o Instagram o TikTok en todos los ámbitos, en el educativo, en el religioso, en la vida cotidiana, en el medio en el que nos desenvolvemos hoy en día para todo. Y claro, la religión no podía ser ajena a esta forma de comunicarse y de vivir que es el mundo digital. Ventajas de esa modernización, así hay que decirlo. Sí, bueno, yo creo que son muchas, ¿no? La más clara, yo creo que es el alcance global. Esa es la fundamental. Las redes permiten llevar, en este caso, el Evangelio a millones de personas al instante, de forma inmediata. Y no olvidemos una cosa, ¿eh? Que hay más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo. Es decir, comparado con las redes sociales, pues está ahí al nivel un poquito por debajo del número de usuarios que tiene un TikTok o un YouTube, ¿no? Bueno, yo creo que además, también lo que comentabas tú antes, ¿no? Facilita mucho la conexión con los jóvenes, la inclusión de las personas, por ejemplo, que no pueden asistir a misa u otros eventos religiosos, bueno, pues lo pueden hacer a través de internet o a través de las redes sociales, ¿no? Y hasta también se utilizan para organizar campañas solidarias de todo tipo, ¿no? Yo creo que de esta manera consigue humanizar la figura del Papa y de los líderes religiosos en general de toda la Iglesia. ¿Hay riesgos? Las redes están muy bien, pero también pueden estar muy mal. Internet también puede ser muy hostil. Por supuesto. Yo creo que hay muchos desafíos, ¿no? Como en todos los lados. Yo creo que por un lado está uno intrínseco al mundo digital, que es la superficialidad de muchos contenidos, que puede dificultar el mensaje profundo que transmite el cristianismo. Esto dicho así, pero bueno, es el mundo de banalizar. Internet, desgraciadamente, maneja tanta información y tan rápido que termina diluyendo los mensajes en general, ¿no? Y también yo creo que existe el riesgo de desinformación, este que siempre hablamos, ¿no? De las cuentas falsas, de la saturación de lo que llaman el ruido digital, que puede también, como decimos, hacer que esa conexión entre la gente o el mensaje se pierda un poco. Y bueno, yo creo que además hay que tener cuidado con la dependencia tecnológica, que puede afectar pues a esa experiencia un poco más trascendental o espiritual que se busca, ¿no? En definitiva, yo creo que también te digo una cosa, son los mismos riesgos a los que se enfrenta cualquier empresa u organización cuando accede a Internet o está en Internet. Fíjate, alguien me decía en cierta ocasión que precisamente uno de los oficios más conservadores es el del periodismo, aunque podría parecer lo contrario. Sí. Todos debemos tener cierta autocrítica, ¿eh? ¿Cómo ve en este sentido, Mario, la Iglesia el uso de estas tecnologías? ¿Se acepta sin reservas? Bueno, yo creo que en este aspecto, fíjate, creo que la Iglesia siempre ha mantenido una opinión o una posición muy interesante. No es ingenua, ni tampoco es tecnofóbica, ¿eh? O sea, no le tiene manía ni odio a la tecnología. Yo creo que tiene una actitud crítica, pero ética al mismo tiempo. Y el Papa Francisco ha sido un gran actor en este sentido, ¿no? Ha hablado del uso responsable de las tecnologías, insistiendo en que se debe estar en las plataformas, se debe estar al servicio del bien común, de la dignidad humana y de la verdad. Incluso el Vaticano ha participado en iniciativas sobre inteligencia artificial y la ética de la inteligencia artificial. Y fíjate, cito las palabras textuales del propio Papa Francisco. Y decía: mi oración al comienzo del nuevo año es que el rápido desarrollo de formas de inteligencia artificial no aumente las ya numerosas desigualdades e injusticias presentes en el mundo, sino que ayude a poner fin a las guerras y a los conflictos y aliviar tantas formas de sufrimiento que afectan a la familia humana. Me las has dejado votando. Se habla de inteligencia artificial en el Vaticano, porque claro, los problemas éticos y morales. Bueno, sí, y además con bastante seriedad, ¿no? En 2020, de hecho, el Vaticano firmó junto a empresas como IBM o Microsoft, o sea, realmente líderes en este aspecto, un compromiso llamado Rome Call for AI Ethics, o sea, que es un compromiso en Roma para la ética en la inteligencia artificial, en el que se promueve el desarrollo de tecnologías respetuosas de los derechos humanos, inclusivas, centradas en la persona y que fomenten un espíritu de responsabilidad compartida entre todos, entre organizaciones, gobiernos, instituciones, con el objetivo de asegurar un futuro en el que la innovación digital y el proceso tecnológico se pongan al servicio del hombre y no en la sustitución del ser humano y el hombre, en perder el trabajo y esas cosas que estamos viendo, ¿no? Esta presencia digital, casi vamos concluyendo, Mario, ¿esta presencia digital va a ir a más? Sin duda, la Iglesia ha entendido que para mantenerse relevante tiene que estar donde está la gente. Y la gente pues está en lo digital, en las redes sociales y en Internet. Lo digital no puede sustituir algo tan íntimo y profundo como la religión y la fe. Bueno, pero hay muchos retos digitales de la sociedad y la Iglesia tiene que estar ahí y a lo mejor puede ayudar mucho, como ha hecho a lo largo de la historia. Y la última, como consultor, ¿cuál sería tu consejo? ¿Cómo se debería enfocar ese ideal de la Iglesia en redes? Bueno, mira, para terminar, Ángel, yo creo que debe ser humano, auténtico y sobre todo esperanzador, que no solo busque likes, ni generar encuentros, ni más usuarios, ni más personas que visitan una página, que no se pierdan lo viral, ¿no? Yo creo que sobre todo es utilizar la tecnología en aras o en el servicio de la verdad y de la justicia. Sí, lo hemos dicho muchas veces, Ángel, estamos viviendo una etapa en que las redes sociales e Internet, esto es una guerra entre el bien y entre el mal, antes, ahora es entre la verdad y la mentira. Y yo creo que hay una fuerza desde dentro, como pues la Iglesia que está en el mundo digital puede contrarrestar este mundo de la desinformación, de los deepfakes, y que bueno, ¿quién mejor que pueda hacerlo sin duda que la Iglesia Católica? Pues tomamos nota, ya pasaré el mensaje, ¿eh? Aquí en San Pedro seguro que algunos están ahora mismo, dale que te pego la tecla. Mario, como todos los martes, tecnología en la linterna. Gracias, amigo, cuídate. Igualmente, Ángel, buenas noches. Chao, Mario, adiós. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. El mundo entero llora la muerte del Papa Francisco, un pontífice que siempre quiso una iglesia pobre y para los pobres. Un verdadero faro de fe y esperanza para el mundo. 13 pone en marcha una programación especial para recordar a quien fue todo un ejemplo de fraternidad universal. 13. Nuestro compromiso eres tú.